tango y sus compositores. Ciclo a cargo de Horacio Ferrer. Nuestro programa de hoy estará consagrado a examinar el tema siguiente: ubicación, valoración y trascendencia de los tangos de Osvaldo Pugliese, segunda parte. Fines de 1939, tenía él 34 años de edad, 20 en el tango y 10 de porfiada y romántica lucha por la estabilización de su labor profesional como director, Osvaldo Pugliese formaba por séptima vez su orquesta y debutaba en el Café El Nacional. Y acaso, ante su sorpresa, una grande y expresiva respuesta de público le acompañaba ahora. Su triunfo iba paralelo al amanecer de toda una época de tango, empujada por una bisoña promoción de notables cultores y por un también joven repertorio de verdadera calidad en el cual prevalecían los temas cantables. Una serie de páginas de este carácter compuso en esos años Osvaldo Pugliese. La primera, con letra de Enrique Diceo, configuró de inmediato un suceso de proporciones, dando pie a que la flamante agrupación de Troilo y su vocalista Fiorentino ofrecieran esta recordada y hermosa realización de ese tango que se llamó El Encopao. Que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Total, que le importa a ella que viva como yo vivo. Mareado de caña y de recuerdo noche y día, día y noche por su vida que es mi amor. ¿Qué le importa a ella? que viva como yo vivo, metido siempre en el boliche de esa esquina que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Total, que le importa a ella, que viva como yo vivo. María Urecaña y de recuerdo noche y día, día y noche por su vida que es mi amor. Si bien en el conjunto de su obra dominan los tangos orquestales, los que para cantar compuso Pugliese en el 40 compitieron airosamente con la profusa y próspera hornada de páginas que en aquella sazón encumbraba los jóvenes nombres de Stamponi, Suárez Villanueva, Franchini, Federico Mores, Dames y Pontier, entre otros. En 1943, esta vez con versos de Enrique Cadícamo, entregó Pugliese a su público otra pieza de esta etapa suya de autor destinada a exaltar las posibilidades melódicas del tango. Era Igual que una sombra, que ya escuchamos conforme a la versión grabada por Miguel Caló, su orquesta y el vocalista Raúl Iriarte. Borrarla de mi mente. Ella es mi cuarteta, ella es mi angustia, ella es mi dolor de poeta. Como raíces de tangos grises está en mi corazón. Ella es mi angustia, ella es mi dolor de poeta. Como raíces de tango grises está en mi corazón. Armoniosamente enraizados a su ya reconocido estilo de compositor, los tangos cantables de Osvaldo Pugliese, tanto el Encopao como Igual que una sombra y como otros que iremos escuchando, se caracterizaron por la extremada sobriedad de su melodismo contenido, seco y despojado de todo desarrollo superfluo, de toda fioritura y de todo amaneramiento. Esto es un inconfundible reflejo de su temperamento de artista en el que se confunden humildad y creación, pureza y solidez musical. Su tercera composición de esta serie evidencia, por igual que las anteriores, esos bien definidos rasgos espirituales y tanguísticos de Osvaldo Pugliese. Tuvo esta versos de Homero Manzi. Se tituló Recién y fue así vertido a disco por la orquesta de Pedro Laurens con intervención del vocalista Alberto Podestá. Thank you. recién vuelvo otra vez a tu lado con mi vida, escondiendo los fracasos, ocultando las heridas, y hoy al encontrar la protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apenas saber que te hice mal. Tenía menos años y el corazón imprudente por calle del engaño rodó, rodó torpemente. Me amabas tanto y tanto que me cansó tu tristeza, y por no escuchar tu llanto preferí no verte más. Protección de tus manos tan serenas, recién siento que me apenas saber que te hice mal. Muy a pesar de que todos sus tangos cantables alcanzaron excelente aceptación, Pugliese no grabó con su orquesta sino el último de los que compusiera en este periodo de su obra. Apreciablemente diferente de los anteriores en sus temas y en su desarrollo, Una vez, versificado por Cátulo Castillo, fue una página novedosa que llegaba a pulsar inesperadas cuerdas en la inventiva de su autor. Combinó este a la primera parte una pequeña introducción de corte rítmico que acentúa y exalta por logrado contraste el motivo melódico concebido en notas largas que va surgiendo poco a poco como solución hasta llegar a una segunda de tipo clásico con su melodía arrebatada y profundamente sentida dentro de una llamativa simplicidad. Aquí está entonces Una vez de Osvaldo Pugliese por la orquesta del compositor y Alberto Morán en vocales. Registro grabado de 1946. Thank you. delgada y mansa, que ya no me alcanza. Una vez, según la versión grabada por la orquesta de Osvaldo Pugliese, es lo que se ha escuchado en el término de este programa consagrado a examinar el tema siguiente: ubicación, valoración y trascendencia de los tangos de Osvaldo Pugliese. Segunda parte. El tango y sus compositores. A cargo de Horacio Ferrer.